Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero durante muchísimos años creí que era este. Voy a hablaros de Final Fantasy IV. Antes de empezar a hablaros del juego, quiero avisaros de que no habrá spoilers del mismo más allá de la premisa inicial que podemos ver en la primera media hora del juego. Final Fantasy IV es un JRPG japonés, como no puede ser de otra manera, desarrollado por Squaresoft, cuando era Squaresoft y no era la mierda de Square Enix, en 1991. Salió originalmente para la Super Nintendo y luego salió para muchas consolas más. Y últimamente lo hay hasta en PC. Pero como ya os diré luego, yo creo que la mejor forma de jugarlo es en Super Nintendo. Final Fantasy IV es importantísimo por muchísimas cosas. La primera de ellas, sin ir más lejos, es porque es un Final Fantasy cuando la saga no daba pena. Ya empezando por ahí. Segundo, porque es un Final Fantasy que realmente crea varios de los conceptos con los que la saga sigue todavía a día de hoy. Por ejemplo, es el primer juego de esta serie en el que realmente es un culebrón. O sea, Final Fantasy es una saga de videojuegos que es conocida sobre todo por ser un gran y enorme culebrón en cada entrega. Final Fantasy IV es el primero que es realmente así. Los Final Fantasy anteriores tenían historias bastante interesantes para la época, sobre todo el 2, pero esto de pasiones desatadas, personajes con personalidades marcadísimas, el bien y el mal en su lucha más absoluta, gente que se muere por el camino, gente que creemos que está muerta y luego no, amores imposibles, todo esto por lo que es conocida la saga, es la primera vez que se hace. Así que ya os digo, solo por eso tenéis que jugar a este juego. Aparte de esto, es la primera vez que se ven los chocobos negros. Si habéis jugado algún juego de Final Fantasy, sabéis que estos bichillos, que son una especie de avestruces enormes, muy cookies, en las que se puede montar y hacer diferentes cosas en ellos, que vienen en varios colores y que cada uno hace una cosa diferente, pues los negros, que son los que vuelan, aparecieron por primera vez en este juego. Además, es un juego que hace uso del modo 7, este pseudo 3D en algún momento, que hacía la Super Nintendo también, lo hace en alguna escena. Y sobre todo es importantísimo este juego para la propia saga, porque es el juego que crea lo que se llama la batalla en tiempo activo, el BTA. Esto quiere decir que, sabéis que en los JRPGs, en el 99% de los JRPGs, las batallas son a base de turnos. En este juego también es a base de turnos, pero son turnos a tiempo real, por así decir. Es decir, nosotros no podemos estar media hora decidiendo qué ataque vamos a seleccionar, sino que el juego va a llegar a moverse. Tenemos que ir metiendo los ataques rápidamente porque no es realmente a turnos, sino que los turnos se respetan, pero hasta un momento. Llega un momento en el que el combate sigue avanzando, según la velocidad de reacción que tengan los personajes en sus estadísticas. Eso quiere decir que los combates son más tensos que en otros juegos de este tipo, y este sistema tuvo muchísimo éxito y a partir de ahí se incorporaría al resto de juegos de la saga hasta el 9. Y además a algún otro juego más, como el Chrono Trigger, creo que también lo tiene. Aparte de eso, el argumento mola. Os cuento, es muy simple visto hoy en día, pero vosotros poneros en el año 91 y poneros en que en los juegos no había este tipo de argumento con personajes tan marcados. El rollo va, Hay un reino en este mundo fantástico medieval inventado. De aquella los Final Fantasies eran fantástico medievales, en plan Tierra Media, por así decir. Hay un reino llamado Baronia, en el que parece ser que el rey se está volviendo un poco loco. El rey envía a su ejército, formado por las Alas Rojas, que son unos barcos voladores superpoderosos, armados hasta los dientes, pintados de rojo, los envía a otros reinos a robar los cristales del poder, por así decir. Final Fantasy, del 1 al 5, y alguno más tarde en la saga, pero sobre todo del 1 al 5, siempre trata de estos cristales. Son cristales elementales. Hay uno de la tierra, hay uno del aire, hay uno del agua. Ya me vais pillando. Así que estos cristales tienen un gran poder porque digamos que controlan estos elementos. Esto se ve sobre todo en el 5, más que en este. El caso es que el capitán de este ejército, de las Alas Rojas, es nuestro protagonista. Se llama Cecil. Es un caballero negro, y como os podéis imaginar a un caballero negro de las películas, ¿no? Armadura negra, casco que deja ver lo malvado que es, supuestamente. Y entonces este tío, que realmente no es malvado, solo tiene una armadura que da miedo, va a conseguir estos cristales por la fuerza. Llega a estos reinos extranjeros, se carga a todo Cristo, roba los cristales y se los entrega a su rey. Hasta que llega un momento que dice, oye, estamos matando a la gente porque sí, esta gente no nos hizo nada, realmente somos la nación más poderosa del mundo y no tenemos por qué hacer esto. Así que se enfrenta al rey, el rey que lo acogió cuando él era pequeño y le crió, y el rey lo degrada de su posición. Básicamente lo despide de las Alas Rojas y pone a otro tío en su lugar, un tío cabrón con una armadura más maléfica que la suya, llamada Golbez, y le hace ir a un pueblo cercano junto con su amigo Kane, que es el líder de otra parte del ejército de Baronia, que son los Draconarius, que son tíos con armaduras que recuerdan como a un dragón y que son especialistas en el combate con lanzas y en saltar mucho para luego caer sobre sus enemigos. La verdad, parece una gilipollez, pero luego lo haces en el juego y dices, joder, este ataque mola. Les ordena ir a un pueblo cercano llamado Misidia, donde viven los invocadores. ¿Sabes? Estos tipos de personajes que salen en el Final Fantasy que invocan criaturas para que luchen junto a ellas en batalla, van allí a entregar un paquete. ¿Cuál es su sorpresa cuando al entregar el paquete son un montón de bombas que arrasan el pueblo? Solo sobrevive una niña pequeña llamada Rydia, que en su furia invoca a un bicho enorme, creando un terremoto tal que crea una cordillera montañosa nueva, separa a Kane de Cecil y la deja muy debilitada a ella. Y Cecil, sintiéndose culpable, llega a la conclusión de que ni de coña va a volver a Baronia, que va a intentar proteger a esa niña y que va a intentar averiguar qué coño pasa con el rey, porque el rey parece ser que antes de que empezara el juego era un buenazo. Además de esto, como en todos los Final Fantasies del 8 para atrás, o del 9 para atrás incluso, o incluso del 10 para atrás, no lo tengo muy claro, aunque en el 8 se hace mucho hincapié en esto, y en el 5 también, de repente empieza a haber más monstruos en el mundo. Es algo que me encanta del mundo, de los diversos mundos de Final Fantasy. Si sabéis, Final Fantasy, aunque tiene números la saga, uno no es la segunda parte del otro, sino que son como juegos independientes que podemos jugar a cualquiera porque transcurren literalmente en planetas diferentes que nada tienen que ver entre sí. Resulta que algo que me gusta mucho de esta saga es que por lo general no se explica que los monstruos que matamos durante el juego ni eran tantos ni eran tan agresivos. Algo pasa. Algo pasa con estos cristales. Y esto me encanta. Entonces, Cecil reacciona y dice, el rey está loco perdido. Antes no estaba así. Hay de repente muchos más monstruos y son más agresivos. Algo está pasando. Hay que solucionar esto. Y ahí que nos vamos a solucionar lo que pase, recorriendo el mundo, llegando a ir hasta incluso el mundo subterráneo, llegando a ir a la luna, una de las dos lunas que tiene este planeta en el que transcurre el juego, y conociendo a lo largo de la aventura a un montón de personajes. Personajes destacables, por ejemplo, Rosa, que es una maga blanca, eso quiere decir, en el mundo de este juego, es una tía que hace magia, sanadora y protectora. Digamos que hace magia buena, por así decir, magia que nos defiende en el combate. Al contrario que la magia negra, que es más lanzar fuego y rayos y hielo para atacar a los enemigos. Esta es más o menos la novia del personaje, o más bien tiene una tensión sexual no resuelta y fuertísima, que la verdad es que arrastra mucho el argumento y hace que este juego sea algo nunca visto en la época. Esta tensión sexual hoy en día es común, ¿no? Que cualquier juego tenga personajes que se gustan, pero no están juntos, pero en algún momento tendrán que estar juntos. Pero esto es el año 91, chicos. Esto no lo había antes de este juego. Otros personajes interesantes. Rydia, que es la niña de la que os hablé antes, que se convertirá en una gran invocadora. Tela, que es un sabio mago que hace magia negra y blanca, que es un personaje muy curioso en cuanto a subir niveles. En este juego, los personajes ganan experiencia con cada combate y van subiendo sus estadísticas, ¿no? Su ataque, su magia, su nivel de vida, no, típico de los JRPGs. Y aparte van aprendiendo, como si se tratara del Pokémon, van aprendiendo ataques. Por ejemplo, llegan a tal nivel y aprenden una magia de fuego, por ejemplo. Tela, aparte de hacer esto, sus niveles de vida, de resistencia y de ataque, digamos, manual, lo que es dar hostias, se va reduciendo en vez de aumentar con el tiempo, dándonos a entender que este personaje se está haciendo viejo. Así de cuidado está el mundo de este juego. O sea, Cecil y la mayoría de sus amigos durante la aventura van subiendo nivel y suben su nivel de vida, suben su nivel de ataque físico, suben su nivel de defensa física. En cambio, Tela, al revés. Sus poderes mágicos se van aumentando, pero sus poderes físicos, por así decir, ¿no? Los golpes que aguanta y tal, se van reduciendo. A mí me parece esto una pasada. Hay un montón de personajes que, por ejemplo, que aunque salen poco, impactan mucho en la historia. Por ejemplo, Edward, un príncipe de uno de los reinos atacados por las alas rojas, que es un llorica, pero un llorica que tiene razón en llorar tanto. Ya veréis por qué. Y aunque es muy inútil en batalla, la verdad es que es un personaje muy interesante. Y bueno, más personajes que tiene este juego. El clásico Cid, que sale en todos los Final Fantasies del 3 en adelante, siempre hay un personaje que se llama Cid, que es diferente en cada juego, solo comparte el nombre y comparte el hecho de que es un personaje que sabe mucho de algo. En este juego, Cid es un ingeniero de barcos voladores, que sabe mucho de barcos voladores. Es un personaje muy divertido porque parece fuera del mundo, ¿no? Porque este es un mundo de castillos, de princesas, de reyes, de dragones, y este tío parece un tío super steampunk, ¿no? Con sus gafas de aviador, con su mono de trabajo en plan mecánico, y es muy divertido ver a este personaje en acción. Además tiene una barba muy graciosa. El argumento del juego en sí está lleno de sorpresas cada media hora, que no voy a spoilear aquí porque quiero que experimentéis el juego por vosotros mismos. Ya os digo, es el primer juego de la saga, el primer JRPG que hace esto, y de hecho uno de los primeros RPGs de máquina que hacen esto, en rollo sorpresas todo el rato, el argumento engancha. Claro, visto a día de hoy, el argumento de este juego está superadísimo, incluso dentro de la propia saga. Yo creo que el culmen argumental de Final Fantasy es el 6, seguido muy de cerca por este. Aunque hay alguna gente que le gusta más el 5. Incluso alguna gente que le gusta más el 7. Sí. Hoy en día esto se puede ver superado. Hay muchos juegos cuyo argumento es mejor y tiene más sorpresas que Final Fantasy IV. Pero aún así, es algo nunca visto en la época. Y es algo que hoy en día se nos hace muy entrañable de jugar. Y se nos hace muy bonito porque Ya os digo, es un juego muy juvenil. Aquí no venimos a ver una historia súper adulta. Pero hay momentos que decís, joder, qué hijos de puta, ¿cómo metéis esto en un juego de niños? ¡Cabrones! Me estáis jugando con los sentimientos de una manera muy, muy hija de puta. Joder, que este juego se supone que es para los niños. Y es muy, muy bonito ver estas cosas, ¿no? Veis un juego de aventuras, de salvar el mundo, ¿no? Como todos los Final Fantasies, de personajes muy, digamos, muy buenazos y tal. Pero tiene cosas, como por ejemplo, cómo reacciona y cómo se comporta Kane en muchos momentos de la historia, o ciertas muertes de personajes, que es aquí donde empezó a haber muertes de personajes en Final Fantasy, y todos conocemos la gran muerte supuestamente de personaje de Final Fantasy que hay en el 7, pero aquí no le llega a la suela de los zapatos al 7, o sea, el 7 digo, no le llega a la suela de los zapatos al 4, porque no, digamos que no es que mueran ni uno ni dos personajes. Por así decir, mueren más en el 4. Y es tremendo, la verdad. Nos da muchísima pena cada vez que se muere alguien. Aunque los personajes son bastante simples, visto el juego con ojos de hoy en día, pero están hechos con muchísimo cariño. Y es una pena verlos marcharse, y verlos marcharse de según qué formas, además. Es un juego muy recomendable. En cuanto al aspecto técnico del juego, pues la verdad es que ya en su época los gráficos no eran nada del otro mundo. No están mal, a mí me parecen muy cookies, muy, muy bonitos, muy adorables, pero la verdad es que no eran nada del otro mundo ni en el 91. Es un juego, como muchísimos que salieron en la Super Nintendo, que originalmente iba a salir para la NES. Pero al final cambiaron porque salía la Super Nintendo y los Final Fantasy, sobre todo en Japón, tenían una aceptación grandísima, eran juegos que vendían millonadas y claro, había que vender la nueva consola. Cambiaron el desarrollo a la Super Nintendo. Y esto se nota, porque sinceramente casi podía haber salido en la NES. O sea, hay juegos de la NES que tienen estos gráficos. Igual no a nivel tan detallista, o más que detallista, con tantos colores. Igual no con tantos colores, pero hay juegos de la NES que más o menos tienen estos gráficos. Son muy poco gráfico para la Super NES. Pero aún así, están divertidillos de mirar. Es la típica vista cenital de cómo eran estos juegos en esta época. Están muy llenas de detallitas las habitaciones, de los interiores sobre todo, pero aún así se ve muy muy simple. En lo que destaca muchísimo es la música. La música de este juego es acojonante. Yo creo que es probablemente la mejor banda sonora de Final Fantasy alguno y por extensión, para mi punto de vista, la mejor banda sonora de la historia de los videojuegos. Así de claro. Uematsu, el tío de la banda sonora, es Dios. Nos maneja los sentimientos de una manera brutal. Está la banda sonora pensada con un sentido de la espectacularidad, con un sentido del drama, con un sentido de la emotividad, de la épica. Es flipante, o sea, podemos llorar solo oyendo la banda sonora de este juego. Es flipante, en serio. Vale la pena, aunque no os gusten este tipo de juegos, jugar solo por escuchar la música. O conseguiros alguno de los discos de la banda sonora. Hay uno en concreto que me encanta, que se llama Final Fantasy IV Celtic Moon, que es un disco que salió en el 91, a la vez que el juego, que la música viene con arreglos para recordarnos a lo que hoy en día entendemos por música celta. Todos sabemos que los celtas, si es que hacían música, no hacían este tipo de música. No existían esos violines en los pueblos celtas. Pero bueno, ya entendemos de qué tipo de música estamos hablando, ¿no? Esta música medio folk. Pues hay un disco, ya os digo, Final Fantasy IV Celtic Moon, que es tremendo. Yo creo que es la mejor banda sonora de videojuego jamás hecha. Cierto es que el tema de batalla de este juego, aunque es muy bueno, no es el mejor de la saga. Yo creo que, por ejemplo, el primer Final Fantasy tiene un mejor tema de batalla. El 6 tiene la música de batalla más acojonante del mundo. Y el 7 casi también. Pero aún así esta es muy buena. Y el disco en general es acojonante. En serio, escuchad la banda sonora de este juego. Luego el juego salió en otras plataformas fuera de la Super Nintendo. Y en la Super Nintendo mismo tiene más de una versión. Hay una versión americana que se llamaba Final Fantasy II. ¿Por qué se llamaba Final Fantasy II la americana? Porque solo el primero, creo recordar, salió en Estados Unidos antes de salir este. Entonces, para no confundir al personal, le llamaron 2 por alguna razón. De hecho, yo estuve muchos años pensando que este era el Final Fantasy II, porque lo conocí por esa versión. Pero no, es el 4. Y esta versión es mucho más fácil que la versión japonesa. De hecho, la versión japonesa es muy, muy jodida. Es uno de los Final Fantasies más difíciles que hay, por no decir el más difícil, aún a día de hoy. Y los americanos, ya sabéis que los japoneses piensan que los americanos son imbéciles, así que le hicieron el juego más fácil. Luego en Japón, basados en esta versión, salió un Final Fantasy IV más fácil. Pero bueno, a partir de ahí salió para diversas consolas. La primera versión que yo tuve comprada fue para PlayStation, para la PSX, la PlayStation 1, en el Final Fantasy Anthology, que aquí en Europa venía con el 5 también. Y es una versión bastante chula, la verdad. Hay algún cambio imperceptible que casi no se lo vamos a notar de la Super Nintendo a la Play 1. Hay un vídeo al principio de Full Motion Video, CGI. O sea, Full Motion Video, CGI, digamos. Una intro de estas típicas de Final Fantasy que le hicieron. Hay un bestiario que podemos consultar. Y poco más. Hay un guardado rápido. Y poco más, la verdad. El juego es muy parecido. Hay una versión de la WonderSwan Color, que la verdad yo nunca la probé. No puedo hablar de esa versión. Y la versión más famosa a día de hoy, aparte de la propia de la Super Nintendo, es la versión de la Nintendo DS. La versión de la Nintendo DS la verdad es que está muy bien, porque es jodida de cojones, es muy difícil. De hecho, o me da la impresión a mí, o es más difícil incluso que la versión de Super Nintendo japonesa. Y tiene unos gráficos, es un remake completamente, tiene otros gráficos, es totalmente tridimensional. Tiene unos gráficos muy graciosos, muy cookies, los personajes son así como un poco cabezones. Muy graciositos ellos, no tienen mucha expresividad en la cara, pero la que tienen está muy bien. Hay alguna escena con voz y la música super mega remasterizada de la leche que lloramos al escucharla. Y la verdad es que es una versión muy curiosa. Yo no estoy muy a favor de los remakes en los videojuegos, pero este es un manual de cómo debería ser un remake. Respeta completamente el argumento y el espíritu del original, y además, no sé, los gráficos son una mejora muy buena, son otros gráficos directamente, que le pegan muy bien a la consola. Esta versión además es la que salió en dispositivos móviles y en PC. A tiempo de grabar esto, mientras grabo esto, estoy rejugándolo en PC, y la verdad es que es apoteósico. Yo creo que le retocaron un poco para que se vea un poco menos pixelado con una resolución que puede llegar a tener un PC. Y es acojonante. Me está encantando jugar a Final Fantasy IV en PC. Os lo recomiendo completamente. Lo venden en Steam, no es especialmente caro. Y os recomiendo completamente jugar a Final Fantasy IV en vuestro Windows. Es una pasada, la verdad. Me encanta. Me muero de amor cada vez que enciendo el juego. Pero aún así, la versión que más os recomiendo jugar es si podéis conseguir una ROM para un emulador de Super Nintendo, una ROM japonesa traducida al inglés, que las hay. El juego original japonés traducido. Y diréis, ¿por qué? Aparte de porque la dificultad es la que Sakaguchi, el director del juego, quiso que fuera. Porque yo tengo la teoría de que Final Fantasy IV es el juego más censurado del mundo. Hay, en ciertas versiones, hay tipos de magia que desaparecieron completamente del juego. Hay diálogos que fueron totalmente cambiados. Hay referencias a ciertas religiones que fueron completamente cambiadas. Y esto, referencias, un montón de referencias a la muerte y a morirse y al suicidio y a cosas que realmente no son de juego para niños, que están muy bien tratadas, creo yo, con mucho respeto, con mucha delicadeza, pero que no llegaron a las versiones americanas porque todos sabemos cómo es Nintendo of America. Siempre fue así y lo sigue siendo, y de aquella lo era más. Así que quisieron hacer el juego más infantil de lo que ya era. Y hay un montón de censura en este juego. En serio, es uno de los juegos más censurados que conozco. En la versión de PC que estoy jugando ahora, la verdad es que no veo esa censura. Pero si queréis tener la experiencia original con los gráficos originales, deberíais jugar a eso, una ROM japonesa traducida al inglés. Que aún así tiene sus fallos. Por ejemplo, los personajes en el juego caminan muy lento en la versión original. Muy, muy lento. De hecho, en su época misma se hacían coñas con esto. ¿Por qué andan tan despacio? Tienen que tener prisa. Se supone que van a salvar el mundo. Y no, andan muy despacio. No hay botón de correr. En la Game Boy Advance yo creo que el gran avance que añadió fue el botón de correr. Que creo que en la Play también lo había, pero no lo tengo claro. Creo recordar que sí. El caso. Versiones a jugar. ROM japonesa traducida al inglés y versión de Nintendo DS o sobre todo de PC. Para disfrutar de esta grandísima obra de arte. Porque Final Fantasy IV... yo no creo que sea el mejor Final Fantasy, objetivamente hablando. Yo creo que objetivamente hablando el mejor es el 6. Pero sinceramente es mi Final Fantasy favorito. Y por extensión uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos. Todos sabemos que, también hay que decirlo, el primer Final Fantasy es el que te marca. Es el que te... El primer Final Fantasy al que juegas es el juego que recuerdas toda la vida. Final Fantasy IV, tengo que reconocerlo, es el primer Final Fantasy que probé. Aunque ya había probado otros RPGs antes, era el primer JRPG que probaba. Yo ya había jugado al Ultima, al Wizardry, al D&D, a algún Might and Magic, creo que también había jugado. Pero el primer JRPG que jugué en mi vida es Final Fantasy IV. Y eso te marca. Los fanboys locos del 7 lo sabéis. Da igual que el juego no sea para tanto, pero eso os marca. Para siempre. Y a mí Final Fantasy IV me marcó para siempre. Me emociona cada vez que lo juego. Me sé el puto juego casi de memoria. Lo estoy rejugando ahora mismo. Y estoy flipándolo con cada cosa que pasa. Me emociono cada vez que aparece un personaje nuevo. Me emociono cada vez que la trama da un giro. Me emociono cada vez que aparece el malo a putear al protagonista. Me emociono con esa transformación que tiene el protagonista llegado a un momento de la aventura. Me emociono cada vez que muere alguien. Y jugué mil veces el puto juego, pero en serio, es una de las experiencias más emocionantes que vais a jugar en vuestra vida. A nivel de libertad en sí, el juego ya sabéis, es un JRPG con un mundo amplísimo que podemos ir recorrerlo por la superficie, por bajo tierra y por la luna. Pero aún así el juego es totalmente lineal. Sí, podemos ir a muchos sitios, ya nada más empezar, pero poco vamos a avanzar, no vamos a avanzar mucho. El juego es completamente lineal, pero cualquier Final Fantasy y prácticamente cualquier JRPG es muy lineal. Si os gustan este tipo de juegos y estáis acostumbrados a esto, no os llama la atención la linealidad. Es un juego muy llevado por la historia. Que misiones secundarias, hombre, alguna hay, pero prácticamente, yo qué sé, 3 o 4 a lo largo de un juego que igual dura 80 horas, que esa es otra, el juego es larguísimo de cojones, aún sin farmear, que necesitaréis farmear, por supuesto, es larguísimo de cojones, pero no hay mucho donde explorar realmente. Es muy interesante descubrir este mundo, descubrir a sus gentes, descubrir sus ciudades, descubrir sobre todo la música diferente que suena en cada ciudad. Pero ya os digo, no es un juego abierto a la exploración. Si lo queréis jugar por eso, pasad. Es un juego totalmente lineal que resulta que transcurre en un mundo muy grande. Los últimos Final Fantasy son muy criticados por su linealidad, pero realmente, aunque unos sean más lineales que otros, claro, toda la saga es muy lineal, absolutamente toda. Y este no es una excepción. Es menos lineal que el 13, por supuesto, pero es que poco más lineal puede ser que dale para adelante y gana. O sea, este no, este... Además que los personajes, incluso en batalla, muestran su personalidad, tienen su propio set de movimientos y de magias y de ataques. Y entonces, sí, es un juego muy divertido de jugar, pero es lineal como el sol. No es lo más lineal que ha dado la saga, pero bueno, es lineal. Pero aún así os lo recomiendo muchísimo. Es uno de los JRPGs que más recomiendo, sin duda. Tenéis que jugarlo. Jugada a este juego, por favor, porque es grandioso. Y bueno, me despido hasta otro día que me apetezca grabar, diciéndoos que tenéis que jugar a Final Fantasy IV en cualquiera de sus versiones, sobre todo si son las versiones que os dije. Sin más, me despido diciéndoos que podéis visitar el blog, que está hecho una bazofia ahora mismo, de este programa, que es hablodevideojuegos.blogspot.com, aunque no os aconsejo que lo visitéis, está hecho una mierda. Podéis suscribiros en iVoox buscando Hablo de Videojuegos y escuchar ahí todos los capítulos, y intentaré tener pronto en iTunes el programa, porque todos sabemos que estas cosas están en iTunes. También, si os gustan las películas, podéis suscribiros a mi otro programa. Mi programa de cine, que se llama This is a Robbery. Podéis buscarlo en iTunes, este sí, y en iVoox. Y también podéis visitar el blog esunatraco.blogspot.com. Si os mola que os hable de películas. Y si no, pues no. Y bueno, sin más, me despido. Hasta otro día. Y por favor, por favor, por favor, jugad a Final Fantasy IV. Es una experiencia totalmente adorable, una experiencia que no vais a olvidar nunca. Y si nunca habéis jugado a un Final Fantasy, yo creo que este es el adecuado para empezar, además. Hasta otra.